En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Por denunciar graves maltratos y vejaciones, 10 jóvenes fueron echados de la escuela de cadetes de la Policía Provincial. Llevaban 6 meses de duro entrenamiento cuando imprevistamente fueron expulsados. La medida desató una verdadera polémica, ya que los aspirantes separados denunciaron maltrato e intimidación durante el tiempo que estuvieron en la escuela de cadetes. La denuncia fue publicada este miércoles por el sitio AN Roca. La primera en denunciar la situación fue la mamá de uno de los jóvenes, quien aseguró que su hijo ingresó junto a otros 70 al curso para ser policía. También hizo pública la denuncia un joven tucumano del grupo de los expulsados, quien denunció maltratos y vejaciones sufridos durante la instrucción. Dijo: en una oportunidad nos hicieron revolcar sobre el vómito de nuestros compañeros que se habían descompuesto porque apenas terminaban de comer, los hacían entrenar. Relató que este verano un joven estuvo a punto de ahogarse durante el ejercicio, situación que aprovecharon los jefes para advertirles que todo lo que pasaba dentro de la escuela quedaba en la escuela. Dijo que eran sometidos a ejercicios extremos los días de mucho calor, incluso cuando el termómetro llegaba a los 40 grados. A pesar de todo esto, me las aguanté porque quería ser policía, subrayó el joven. Relató que una noche antes de que le dieran de baja, un sargento lo amenazó y le dijo que si se quedaba la iba a pasar mal. Contó que tienen fotos, videos y audios que respaldan las denuncias. Ahora, tanto los aspirantes como la mamá que denunció esperan reunirse con el jefe de la policía de Río Negro para ponerlo al tanto de los graves hechos sucedidos y de la decisión de echarlos de la escuela de cadetes de Viedma. Se firma hoy el contrato de adjudicación de la primera obra del Plan Castelo. Se trata de la estación transformadora de Cipolletti, obra fundamental para el sostenimiento eléctrico del Alto Valle, teniendo en cuenta el gran crecimiento poblacional de las ciudades de la zona. La obra, cuyo contrato de adjudicación será firmado hoy viernes en Cipolletti, dispone de un presupuesto oficial de aproximadamente 80 millones de pesos. Es la primera obra que se adjudica en el marco del polémico Plan Castelo, impulsado por el gobierno. Ya son 2.000 las familias beneficiadas con el programa Casa Viedma. Ayer, en el sector Nehuel del barrio Mi Bandera, el intendente Fulques entregó 40 kits de gas pertenecientes al programa municipal Casa Viedma. Con esta nueva entrega son 2.000 los hogares beneficiados en distintos barrios de la ciudad. Según el municipio, Viedma es una de las pocas ciudades en Río Negro que tiene este nivel de cobertura de servicios básicos y prestaciones. Para acceder al programa Casa Viedma, los vecinos pueden acercarse a las oficinas de desarrollo humano ubicadas en Álvaro Barros 1508, en el horario de 7:30 a 13:30 horas. En Fernández Oro, ATE avanzó en el diálogo con el municipio, pero se mantiene en alerta. La Asociación de Trabajadores del Estado y la Municipalidad de Fernández Oro participaron de la audiencia en el ámbito de la Fiscalía de la Ciudad de Cipolletti por el conflicto vigente en dicha comuna. Si bien las partes pudieron avanzar en el diálogo sobre temas varios, la discusión no prosperó a la hora de hablar de los despidos. En este sentido, ATE se mantiene en estado de alerta y, de no haber novedades favorables en el corto plazo, podrían retomarse las medidas de fuerza y de acción directa. Los trabajadores del SENASA paran por tiempo indeterminado hasta que se reintegren los despidos en la regional Patagonia Norte. Una multitudinaria asamblea de trabajadores del SENASA, convocada por ATE, resolvió comenzar un paro por tiempo indeterminado en las sedes dependientes de la regional Patagonia Norte, hasta tanto se reviertan los despidos de sus trabajadores. Los trabajadores mantienen paralizados los controles de sanidad e inocuidad de alimentos de origen animal y vegetal importados y exportables. También se encuentran afectados otros servicios que presta el organismo, como el control de frigoríficos, pasos de fronteras y aduanas. Estas tareas imprescindibles para el consumo local y los compromisos internacionales asumidos se ve seriamente afectada por las cesantías de las últimas horas, que en la provincia alcanzan a 20 trabajadores y trabajadoras. Continúan las funciones de Ha pasado una mujer en el Teatro El Tubo. Luego del reciente estreno, los días 28 y 29 de abril del 2018 a las 9 de la noche, el elenco Puro Grupo continuará con funciones de su nuevo espectáculo teatral en El Tubo. Se trata de la obra Ha pasado una mujer de Pedro Aquino. El tema es la escuela como institución que repite estructuras de sujeción y como parte del sistema de control. Esta nueva producción de Grupo Local cuenta con las actuaciones de Silvia Gentile y Gabriel Abayú, bajo la dirección general de Carlos Irasusta. La cita es en el Teatro El Tubo, en Belgrano 747. El valor de la entrada tendrá un costo de 180 pesos y podrán adquirirse desde una hora antes de cada función en la boletería de la sala. Las noticias nacionales. CETERA se movilizó masivamente para reclamar paritaria nacional docente. En la mañana de ayer realizó una multitudinaria protesta frente al antiguo edificio del gobierno de la ciudad para reclamar que se restablezca la paritaria nacional docente. Como parte de la protesta, los docentes realizaron una sentada provocando un corte total de la avenida para dejar luego en la Casa de Gobierno una carta con sus reclamos dirigida al presidente Mauricio Macri. Escracharon a Beluto y a Avogadro en la inauguración de la Feria del Libro. La 44 edición de la Feria Internacional del Libro quedó inaugurada en el predio de la Rural de Palermo con un acto que tuvo a la escritora Claudia Piñeiro como oradora principal. El acto se vio demorado por una protesta de estudiantes y docentes por el cierre de 29 profesorados de la ciudad que escracharon al ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, y su par de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro. Los manifestantes comenzaron con cánticos al momento en el que Avelluto iba a tomar la palabra y el funcionario tuvo que aceptar que dos representantes subieran al escenario a tomar la palabra. Apoyen esta lucha, defiendan la educación pública, dijeron los manifestantes. A la mitad de los argentinos no le alcanza el dinero que gana. Un estudio de la consultora internacional Kantar TNS indica que las esperanzas de la gente en la situación económica durante el primer trimestre fueron las más bajas desde el cambio de gobierno. Influyeron en los resultados el aumento de las tarifas y el transporte público. Poco más de la mitad de las personas dice que lo que gana no le alcanza para vivir de acuerdo con sus necesidades. Y además, debido al aumento de tarifas, también pierden confianza en la economía hacia el futuro. El dato corresponde al Índice General de Expectativas Económicas de marzo que elabora la consultora internacional Kantar TNS. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria. Informa.